todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos ya a un nuevo programa aquí, Entre Cuerdas y Tambores. Segundo martes del mes de marzo, y en esta ocasión conoceremos en este mes un poco sobre la agrupación Los Rayos del Sol. Una agrupación cayambeña que impuso su ritmo en la década del 80-90 en todo lo que es Cayambe y Ecuador. Así que empezamos escuchando un poco de este documental. Gracias por visitar a mi casita, a mi familia y a mi grupo en especial. Pues yo de pague bienvenidos a Cayambe. Mi nombre es Segundo Manuel Quiche Piatacse, hasta el día de morir. Thank you. yo creí que me iba con mis abuelitos, para que también no conocí ni a mi papá ni a mi mamá, porque mi papá y mi mamá se han muerto en tiernas edades, dejando a nosotros, a mí y a mi hermana. Yo de 3 años, mi hermana de 1 añito. ¿A dónde voy? Dice, cante estas canciones, esas son lindas, las que primero grabaron, esas son. Y nosotros cantamos. Ah, dice, esto nos hace pensar, dice, yo estando viendo tanto hombre, tanto mujer, comienza estando bailando a llorar, o estando sentados a llorar. Le digo, la canción, la que expresa la soledad, la orfandad, la pobreza, o a veces puede ser que estén ellos viviendo mal. Entonces uno se canta, se le llega al corazón del caso. Pero yo canto la verdad, digo, sabiendo lo que pasa al caso, a eso hago, y justo yo pensando en mí hago, pero también llega a ellos. Me llamo Teresa Quispe Pilatax. Sí, gracias a las órdenes. Mi hermano me invitó a un... Primeramente así, cuando yo recién estaba enamorando con mi esposo, pues que es ahora, dice, ñaña, ¿quieres cantar? Porque a mí me gustaba, le dije, bueno. Entonces ya como dice, tal día hemos de repasar, que aprendas, vamos a sacar las letras. Así, y seguimos. Así, ahorita son ya 43 años, por 43 años allá. Ya. Gracias. Los Rayos del Sol son una agrupación cayambeña con más de 45 años de vida artística. Los hermanos Segundo Quispe y Teresita Quispe, Pila Taxi, son leyendas vivas de la tradición cayambeña. Actualmente tienen más de 500 canciones a la espera de un reconocimiento en el país ecuatoriano. Vamos con otro temita musical. Suenan las hermanas Naranjo Vargas y su canción El Forasterito, un mix quiteño. Y escuchamos a las hermanas Naranjo Vargas, conformada por Rosita y Pepita Naranjo Vargas, que nacieron en Patate. Sin embargo, vivieron con sus padres aquí en Quito, en San Roque. Pepita cantaba desde los 6 años y Rosita en ese entonces tocaba la guitarra, pues aún no se animaba a cantar. Ganaron un concurso en Radio Tarqui en el programa Canche Usted Si Puede, y en ese mismo año obtienen el primer lugar en un concurso a nivel nacional. Vamos con un temita de Monique y Mary, Vasija de Barro y Así Se Goza, un nuevo estilo musical aquí en el Ecuador. Debajo de los armarios, así corre mi amor. Si lo hubiera Bonnie y Mary conforman el dúo Las Voces de Oro. Las artistas oriundas de la ciudad de Cuenca buscan rescatar la música tradicional ecuatoriana dándole un toque moderno. Interpretan también temas como Avecilla, Esta es mi tierra, Amaneciendo y más. Vamos junto a Elizabeth Obando desde la Tacunga y su mix fiestero. Queremos casarnos, entonces mañana nos casamos.

Si dices que me vaya yo, me iré. Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe un 1 de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora de Miriamcita, como se la conoce, la cayambeñita. Miriamcita interpreta temas musicales al ritmo nacional, tropical, folclore y más. Vamos con un segundo tema musical, Tú me juraste quererme, aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Miriamcita Criollo, con la grabación de su primer trabajo, Mi Primer Disco de Amor, se convirtió en la reina de la música popular aquí en Ecuador, Colombia y en Europa entera. La cayambeñita participó en Europa en la segunda Feria de las Américas, compartió escenario con varias delegaciones de países latinoamericanos. Vamos con otro temita musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Miriancita Criolla, y en su segunda producción musical se incluyeron las canciones Cayambeña, Soy Señores, Chay Marigusto, Mejor Será Morir y la que acabamos de escuchar. Tiene también una tercera producción bajo el sello de producciones Zapata. Vamos con otro temita musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores. En el monte se arrepiente haber nacido y así me arrepiento yo, negrito. Bien, amigas y amigos, llegamos aquí con este programa de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompañó Jordi Minango. Sin embargo, nos vamos con la última canción junto al grupo Hayak, titulado Zapateando. Hasta la próxima semana. Chao, chao.